Hola, hola, hola. Bienvenidos. Este es el episodio 99 de Poco Común. Yo soy Soserezeta, que como de costumbre les da la bienvenida a este episodio y a este podcast, que yo creo este episodio sí, por fin va a ser corto. Y pues como de costumbre les doy la bienvenida. Y pues ahora hablaré de videojuegos, de un título en particular que he estado jugando recientemente ya más tiempo, y pues porque mi objetivo es terminarlo ya de un jalón, y es el juego de Luigi's Mansion 3. Antes de empezar a hablar de este juego, debo aclarar que yo nunca jugué ninguno de los otros juegos anteriores. No jugué ni el primero, el de Cubo, ni el segundo. Creo que ese fue para Wii. Sí, creo que fue para Wii o Wii U, no me acuerdo. Entonces, ninguno de esos yo llegué a jugar. Ya yo entré a jugar a este sin tener la experiencia de haber jugado los anteriores. Claro que los conocía, sabía más o menos cuál era el tipo de juego, el estilo de gameplay y todo eso. O sea, a final de cuentas, pues compré el juego conociendo sus antecedentes. Pero bueno, con este ya quise pues ya adentrarme a estos juegos, ya para al menos saber de qué tratan, y pues ha sido una experiencia grata, aunque tengo mis ranteos que voy a decir en este episodio. Primero, empecemos pues ya con esta entre reseña, entre ranteo, entre opiniones y mi experiencia jugando este juego. Algo que seguramente ya desde el primer juego ya estaba establecido, era que estos juegos están basados en que Luigi se queda solo y atrapado en una mansión embrujada, y con la ayuda de profesor, que en español le ponen desastre, porque la verdad es que traducen todo y cambian incluso los nombres de varios personajes en los juegos de Nintendo cuando adaptan en los diferentes idiomas los juegos. Luego incluso los nombres de los personajes, de los enemigos, son completamente diferentes a los nombres en inglés. Entonces digo, por si les extraña. Y bueno, pues según tengo entendido, esa es la primicia del juego, que Luigi, ayudado de este doctor, este profesor, que inventa unos diferentes aparatos, sobre todo una aspiradora para atrapar a los fantasmas, pues es con lo que sale adelante Luigi, atrapando a todos los fantasmas de la mansión donde está atrapado, y liberando a, o encontrando a sus amigos, obviamente a su hermano Mario y a todos los demás personajes que lo hubieran acompañado al principio de la aventura. Según más o menos tengo entendido, los primeros juegos fueron en diferentes mansiones, mansiones como tal, casas. Y en este juego le dieron un giro, y supongo que para que fuera un juego más extenso y más variado, este juego es en en un hotel. En este caso no solo es una mansión, es un hotel de un montón de pisos. De hecho son 15, creo, si mal no recuerdo. Bueno, 18, no, 17, si contamos los dos sótanos que hay en este juego. Y bueno, pues ya para contarles un poco la historia ya de Luigi's Mansion 3, pues en este caso son invitados a descansar, a vacacionar en este hotel, que en un principio pues se ve como un hotel normal, un hotel muy confortable y todo. Llega con pues sus amigos de costumbre, con su hermano Mario, con la princesa Peach y con dos Toads, el Toad rojo y el Toad azul. Y pues resulta que es una trampa de unos villanos de los juegos anteriores y sobre todo del Rey Boo, pues para atraparlos. Pero por azares del destino, Luigi pues termina escapando de la trampa que a todos les tendieron. Entonces es el único que no es atrapado en un cuadro, porque a todos los atrapan en un cuadro, en así una pintura, ahí se quedan atrapados y congelados. Y Luigi pues alcanza a escapar, llegando al sótano, donde pues primero se libra como puede de los peligros y ya después se topa pues con el doctor o el profesor este, que casualmente pues también está hospedado en este hotel y pues logra escapar. Pero el juego no empieza ya con los gadgets que los pueda usar Luigi, sino que al principio va equipado con lo mínimo y pues tiene que ir eludiendo a los enemigos para recobrar todas las partes que le van a permitir al profesor volver a armar los gadgets que le van a dar la posibilidad a Luigi de volver pues a aventurarse a atrapar pues todos los fantasmas de la mansión. Este juego, lo padre es que supieron armar muy bien la historia para que secuencialmente todo se vaya dando en el juego y vayas de una forma muy lógica y muy orgánica descubriendo las diferentes zonas, desbloqueando las diferentes habilidades, encontrándote los cada vez nuevos enemigos y nuevos también nuevos tesoros. Y de hecho, ya cuando empiezas a rescatar a tus amigos, ya es un poco avanzado ya en el juego. Porque en este juego pues empiezas pues con prácticamente todos los pisos bloqueados, excepto el primer sótano. Y de ahí pues tienes que ir abriéndote paso en los diferentes pisos. Aparte que el ascensor, que es tu principal medio por el cual llegas a los diferentes pisos, pues le quitaron todos los botones al ascensor. Entonces tienes que ir cazando los diferentes fantasmas hasta encontrar al jefe de cada piso, que va a ser el que va a tener el botón correspondiente del siguiente piso. Entonces, pues el objetivo siempre va a ser pues eliminar los fantasmas a lo largo del nivel hasta llegar con el jefe, con el fantasma principal, y atraparlo para que te entregue el botón para el ascensor. Pero no en todos los casos va a ser de la misma forma. Por ejemplo, hay veces que el botón va a estar en algún lugar y por diferentes circunstancias va a terminar cayendo en las manos de algún fantasma. O luego un nivel a lo mejor de repente puede parecer corto, pero de repente introducen a un enemigo que te va a hacer revisitar los otros niveles y descubrir nuevos secretos en los niveles anteriores. Aparte, cuando vas pues ya cubriendo o ya completando los diferentes pisos, te dan algo de rejugabilidad al agregarte diferentes retos. Por ejemplo, encontrar creo que son 7 gemas por piso. Eso, y aparte, ya que hayas derrotado al jefe y a los fantasmas del piso, puedes volver a visitar los pisos anteriores para atrapar los bus. Porque aparte, o sea, los fantasmas que normalmente atrapas son diferentes a los bu. Los bu van a ser como un extra, como un enemigo extra que vas a tener en cada piso. Tengo entendido que este juego de hecho tiene dos finales diferentes, que supongo que tienen que ver con los enemigos que has atrapado, o incluso me imagino que tiene que ver si atrapaste todos los bus en el juego. Y pues en sí las mecánicas de juego están basadas en que pues Luigi usa una aspiradora para atrapar a los fantasmas. Entonces, esta aspiradora no solo jala a los fantasmas, sino también puede absorber cualquier objeto en el escenario, cualquier objeto que pueda moverse. Esto quiere decir que va a haber objetos que por su tamaño o por su peso no vas a poder jalar. En este juego acumulas también dinero que te va a servir más que nada para obtener pues ayudas en el juego, que en una tienda que después más adelante desbloqueas, donde vas a poder obtener vidas extras en forma de huesos, porque te acompaña entre los ayudantes también una especie de perro fantasma, que es como a veces tu ayudante, tu compañero, aunque en sí es un perro que él va vagando por su lado, pero pues de repente ayuda a Luigi. Entonces, las vidas extras van a estar relacionadas con este perro que cuando pues es derrotado, él recupera un hueso y despierta a Luigi para que vuelva a pelear. Aparte de eso, puedes comprar radares para encontrar los bus en cada piso o para encontrar las diferentes gemas en cada piso. Más que nada para eso va a servir lo que venden en las tiendas, en la tienda, perdón. Aparte, conforme vas atrapando los fantasmas, incluyendo los jefes, vas a tener tu galería donde vas a ir viendo los diferentes fantasmas y bus que vas a ir atrapando a lo largo del juego. Ahora bien, como que complementado a lo que en sí es usar la aspiradora, tienes otros gadgets que te van a ayudar. Por ejemplo, hay una lámpara que da un flashazo, que es pues el principal mecánica que vas a usar, ya que tienes que deslumbrar a los fantasmas con un flashazo para que se hagan como sólidos los fantasmas y puedas aspirarlos. Vas a tener también una como lámpara espectral, no me acuerdo cómo se llama, que va a servir para hacer visibles tanto fantasmas como algunos objetos que están ocultos o que están mimetizados con el entorno. Que muchas veces si apuntas esa lámpara como espectral en alguna zona del lugar donde vas explorando, vas a descubrir nuevos accesos o algún tesoro. Entonces también te va a servir, incluso también para descubrir algún fantasma que está invisible. Entonces te agregan eso y también tienes una como ventosa que disparas, se pega a algún objeto, no a todos los objetos se puede pegar, pero hay ciertos objetos a los que se pega y puedes y tiene un cordón que a la hora de que activas o sea, se pega ese objeto, activas tu aspiradora, jalas el objeto y puedes lanzar el objeto, romperlo o quitarlo de tu camino. Esto se sirve para desbloquear algunas áreas en el mapa o para descubrir muchos tesoros. Que de hecho mucho de del juego es exploración, encontrar pues todos los tesoros posibles, porque hay un montón, pero un montón de tesoros. Y pues sí, ir pues desbloqueando nuevas zonas, nuevos caminos, etcétera. Y aparte de esto, te agregan otro gadget bastante curioso, porque resulta que Luigi ya no va a estar solo luego en parte de su aventura, sino que va a tener un doble gelatinoso que le llaman Wiggy. Traes un tanque con un fluido en la espalda, del cual va a salir este doble gelatinoso de Luigi, que te va a ayudar muchas veces para enfrentar enemigos que requieren que dos personajes cooperen al mismo tiempo. Curiosamente, uno pensaría que esto sería nada más como pretexto para meter el modo de dos jugadores, pero este otro Luigi, vas a poder alternar entre ellos, o sea, con una presión de uno de los controles análogos, vas a cambiar entre Luigi y el Wiggy. Entonces, entre ellos dos, pues vas a poder pues sí, cooperar entre ellos dos para irse abriendo caminos. De repente uno va a quedarse en un lado abriéndole paso al otro, o luego incluso pueden interactuar a los dos al mismo tiempo para quitar obstáculos muy grandes, o para derrotar a enemigos que necesitan, por ejemplo, que uno lo distraiga y el otro lo ataque, o que están muy grandes como para que uno de ellos lo enfrente solo. Entonces, es mucho de usar mucha tu creatividad, porque también al final de este juego no solo es de exploración y de aventura, sino también de puzzle. Tiene mucho puzzle este juego. Y pues esto es algo que la verdad te incentiva mucho a explorar, y es parte de la diversión de este juego. Ahora bien, aquí empieza mi ranteo. A la bronca que siempre he tenido con Luigi, sobre todo conforme lo han ido desarrollando como personaje, es que no solo lo han hecho un personaje secundario, sino que lo han hecho el personaje, el patiño, el cobarde, el que mete la pata de los dos hermanos. Entonces, en este juego se demuestra, porque pues es siempre el que se está ahí todo asustadizo y siempre por todo se petrifica a Luigi, o se asusta, o se inmoviliza. Entonces, hay muchos momentos dentro del juego de que los enemigos lo van a asustar, lo van a sorprender, y el Luigi se va a quedar aturdido, inmóvil por unos instantes. Y a esto agrégale que luego ahí, cuando ya derrotas enemigos, siempre Luigi ha de hacer su festejo ahí, yay, yay, y quién sabe qué. ¿Y cuál es mi ranteo de esto? Que luego, imagínense que, por ejemplo, ustedes están jugando un típico juego de Mario, donde, por ejemplo, ya ven que luego hay partes de juego donde tú activas como un temporizador que te desbloquea monedas ocultas. Entonces tú tienes que moverte rápido para agarrar las monedas antes que desaparezcan. Pues algo parecido pasa con los tesoros que luego descubres o sacas en el juego, que luego sacas monedas y billetes o corazones de salud dentro del juego, Y si no te apuras a recogerlos, se pueden desaparecer. Y esa es la bronca, que luego, por ejemplo, hay veces que va a haber como una cutscene, una escena de interacción o de presentación donde este Luigi o se va a quedar inmóvil ahí de que lo asustan, o va a poderse a festejar mientras todos los tesoros están ahí tirados y tienes que recogerlos antes de que se desaparezcan. Entonces, me ha resultado muy frustrante muchas veces que tienes toda la bola de tesoros que te dejó el fantasma que derrotaste y todavía no los has podido recoger. Y luego, para rematar, Luigi se pone a festejar. Y tú, maldición, deja de festejar y ponte a recoger el tesoro. Y eso, y cómo me ha desesperado, porque quién sabe cuántas veces me ha pasado que tengo ahí el tesoro enfrente, pero Luigi se pone a festejar y ya empieza a desaparecer el tesoro. Y yo me quedo, híjole, qué fastidio eso. O sea, imagínense que eso les pase en un, como les dije, en un nivel de Mario donde las monedas se van a desaparecer y que de repente Mario se pusiera a festejar. O sea, imagínense qué frustrante es eso. O sea, ¿para qué demonios pone la animación de festejo si se va a desaparecer los tesoros? O bien lo que hubieran hecho es que cuando se pone a festejar, los tesoros como que se queden ahí congelados, que no se vayan a desaparecer. Pero no, la bronca es que los tesoros empiezan a desaparecer mientras Luigi está festejando, y eso como me ha frustrado muchas veces. Porque quién sabe cuántas veces le he gritado a la televisión, deja de festejar, Luigi, ponte a recoger el tesoro. Ya, como, sí, como me ha frustrado eso. Y aparte, también esa personalidad que le pusieron a Luigi de asustadizo y de torpe. También es frustrante porque a lo largo luego de la historia que te van narrando, que te van desarrollando dentro del juego, hay muchos momentos en que podrías resolver o enfrentar algún problema fácilmente, si tomara más acción o si fuera más cuidadoso Luigi. Pero como Luigi es asustadizo y es torpe, muchas veces termina complicando más las cosas. Y si bien a veces es pretexto, obviamente, para que se alargue el juego y pues tengas más, un poco más de aventura, eso no quita que luego te molesta o es frustrante que luego Luigi cometa ciertas torpezas en el juego que tú dices, hijo, con ganas de cachetearle, darle un zape, un sopapo a Luigi por ser tan inútil. Por ejemplo, hay una parte del juego donde ya va a recoger uno de los botones del elevador y empieza y lo recoge y se le empieza a caer, empieza a malabarear, se le cae y se le cae a otro lugar que no puede acceder. O el enemigo aprovecha su torpeza para apoderarse del botón del elevador. Entonces, sí, luego como que a veces se enoja que dentro de la historia manejen de esa forma la situación para que se alargue, porque te hace enojar mucho las situaciones en las que se mete Luigi por su torpeza o por su indecisión o por simplemente porque se queda inmóvil por no por haber por haberse quedado sorprendido o espantado por los enemigos. Y sí, sé que es parte de su personalidad, pero no le quita el que me molesta eso de Luigi. Entonces, pues es sobre todo ese detalle que me molesta del juego, que me desespera a veces. de Luigi's Mansion, pero en general es un buen juego. Ahora bien, también un detalle que supongo que es deliberado, obviamente, por el diseño del juego que manejan, es que si bien todo el entorno es 3D, nuevamente la cámara es fija, solo ves desde frente de las habitaciones. Entonces muchas veces como es difícil notar o percibir bien la profundidad luego de los escenarios, precisamente por la perspectiva que manejas. Entonces luego hay veces que no sabes si estás si estás en la posición correcta en cuanto al fondo, si estás un poco más hacia enfrente o más hacia el fondo de la habitación para agarrar algún objeto, para interactuar con algún objeto dentro de la habitación. Y hay veces que no le atinas a algo, precisamente porque es difícil determinar luego la profundidad a la que está tu personaje o hacia dónde estás apuntando. Entonces, aunque es deliberado obviamente para implementar mucho de los puzzles dentro del juego, también a veces es frustrante porque muchas veces no sabes si estás apuntando exactamente a la dirección correcta o si estás en la posición que necesitas para interactuar o para atacar a algún enemigo. O sea, hay veces que tú piensas que estás en el mismo plano que tu enemigo y resulta que estás más adelante o más al fondo que tu enemigo, y eso dificulta mucho las cosas a lo largo del juego. Y a veces es frustrante, porque también luego para resolver algunos puzzles, si no estás posicionado en la posición correcta, luego hay veces que no puedes activar ciertas cosas. Entonces sí, resulta bastante frustrante esto, que la propia mecánica o la propia perspectiva, la propia presentación que manejan dentro del juego sea un obstáculo para muchas veces para interactuar dentro del propio juego. Entonces sí, eso es una queja, porque si bien entiendo que es algo deliberado, termina también a veces actuando en tu contra. Entonces es un detalle que luego es medio fastidioso y que me hace pensar si funcionaría la mecánica o el tipo de juego de Luigi's Mansion si te dieran control de la cámara, si pudieras rotarla, si pudieras moverla libremente. O a lo mejor que te dieran una libertad limitada de rotar la cámara, o incluso que de repente pudieras tener una vista muy fugaz o en un recuadro de la visión de Luigi. O sea, para ver más o menos cómo estás con respecto al mapa. Y luego también te serviría, porque hay veces que te metes a habitaciones que sí están ocultas deliberadamente, pero también luego hay objetos con los que a veces terminas interactuando dentro de estas habitaciones ocultas, y la verdad, como no alcanzas a ver bien qué está haciendo o en qué posición está Luigi, luego hay veces que te cuesta mucho trabajo encontrar tesoros o interactuar con algún objeto dentro de esas habitaciones que están un tanto ocultas. Entonces, pues sí, luego hay veces que a lo mejor sin querer termina siendo más complicado de lo que debiera este juego, debido a esta forma en que se presenta el juego. Y pues sí, en general estas son mis principales quejas sobre el juego y pues un poco mi perspectiva y mi experiencia de juego. En general ya he avanzado bastante y pues creo que les he mencionado pues las principales habilidades de juego. Lo que sí es que ya voy bastante avanzado y solo he rescatado dos Toads. Todavía me falta la princesa y Mario. Y eso, supongo que Mario te lo van a poner hasta el final, ya como en el jefe final. Pero la princesa, pues me llama la atención que ya nada más me quedan como 3 pisos por enfrentar y aún no he rescatado a la princesa. Entonces como que te quedas, hijo, como que alargan a veces demasiado el progreso de la historia del juego. Y lo curioso es que no todos los enemigos que te encuentras dentro del juego luego realmente buscan ser tus enemigos. Incluso te topas con un fantasma que realmente no le interesa atacar a Luigi, sino él como que te mete en un combate, pero de una forma circunstancial. Entonces, se me hizo curioso que ahí te hace pensar, porque incluso te da la opción en el juego de que atrapes a ese jefe o lo dejes libre. Entonces ya es así que un poco como tus principios, como pues cómo ves a ese enemigo y si lo ves como tu enemigo como para atraparlo o si lo dejas libre. Ahí se me hace curioso ese detalle que metieron con ese jefe. Y pues en general un juego bastante curioso y se ve que este juego te implementa muchas cosas y muchas mecánicas que seguramente fueron como mejoras o como fueron evolución de lo que a lo mejor en juegos anteriores se presentó y que en este las mejoraron o las modificaron pues para hacer un juego y una experiencia diferente. Y pues esta es mi perspectiva de Luigi's Mansion 3, para que pues igual si lo piensan jugar y conseguir, pues ya tienen una perspectiva de cómo es el juego. Y pues con esto voy cerrando este episodio 30, digo 30, 99, porque incluso dije 89, es 99 de poco común. Sí, este es el episodio 99, fíjense, de poco común. Y pues gracias por escucharme, por descargar el podcast. Por compartirlo, por todos sus likes y pues también por sus comentarios sobre todo. Y pues les recuerdo que este podcast es parte de la nerdulería, porque en el anterior me equivoqué y dije podcastería. O sea, sí, igual y también pertenece, nos publicamos en la podcastería, pero es principalmente parte de la nerdulería este podcast. Y también les recuerdo que pues tenemos nuestro espacio en iVoox donde publicamos este podcast y también tenemos nuestra página de Facebook Nerdulería, así estamos, y en Twitter también estamos como Nerdulería. Y ya estrenamos nuestro canal de YouTube de Nerdulería, donde pues también estoy editando en video estos podcasts. A lo mejor el último episodio de la Nerdulería no se publicó en YouTube debido a ciertas situaciones que aún necesitan afinarse de podcast de la Nerdulería, que les recuerdo que el podcast de la Nerdulería ya también pues estamos sacando nuevos episodios para que también los descarguen. Y pues visiten también en YouTube Nerdulería y búsquenlo, que aunque con ese de que el motor de búsqueda de YouTube está medio raro, a lo mejor no la primera les pone el canal de YouTube, digo, sí el canal de la Nerdulería, sino que les va a poner probablemente el último podcast de poco común. Pero bueno, entonces a final de cuentas van a encontrar el video pues para que vean y para que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. Y bueno, ya nada más agradecer a los que dejaron sus comentarios y sus likes en el episodio anterior de poco común. A Jonathan Carlos, a Life Anime C, que es, supongo que es el podcast de Life Anime Bo, que es un podcast de anime de Bolivia. ahí está con nosotros también en Encode, Job Juan José, Teo Puente, God 21 y Allen Marcellus, perdón. Y de hecho, el de Life Anime CS, so, SC, Z, que como les digo, de seguro es idea de Life Anime Bob. Chequen ese podcast también, que es de anime, obviamente, y que es parte de Encode. Nos dejó un comentario largote donde hace como un resúmenes en una frase de cada anime del que hablé en el episodio anterior. Está bastante curioso leer ese comentario larguísimo que dejó, pero interesante. Teo Puente, que pues ahí me agradece ahí por las reseñas y por mis opiniones. Y Juan José, que como de costumbre también deja sus comentarios y que también menciona eso de que agradece que le haya advertido de esas series de anime que sí estuviera, que no recomiendo. Y bueno, pues ya con esto cierro este podcast, el episodio 99, Poco Común. Yo soy José Z y pues nos vemos hasta el siguiente. Cuídense.